y iniciar con el proceso de la ley contra la discriminación. Jordi Meseguer, diputado local del Distrito 1, Cuernavaca Norte y Huitzilac. La ley contra la discriminación nace en la 51 legislatura, a finales, a más o menos a esas alturas, hace un año, a finales de la legislatura pasada. Es una iniciativa que varios colectivos suman con la diputada del PT en aquel entonces, Tania Valentina, y presentan una ley que reglamenta la reforma de derechos humanos que se dio en el artículo 2 constitucional, donde se prohibían muchas maneras de discriminación, no todas. Se prohibía por motivos étnicos, religiosos, socioeconómicos y demás, pero se dejó a un lado la orientación sexual y se reglamenta esa ley a través de la ley contra la discriminación. Esa ley original tenía un consejo que prevenía la discriminación, una especie de CONAPRED, lo que era a nivel nacional, pero a nivel estatal, que tuviera alguna manera de sancionar estos actos de discriminación. Cuando el gobernador saliente considera que no es propicio hacer este consejo, que resultaría muy oneroso para las arcas públicas este consejo, lo que hace es que observa la ley y recorta esos principios del consejo rector. Y esta legislatura, la 52, lo único que hicimos fue atender las observaciones, se recortó esa parte y se determinó que gobierno, Secretaría de Gobierno y Gobierno del Estado eran los encargados de velar por la no discriminación. No tenía que hacerse un consejo extraordinario y Derechos Humanos pues iba a ser el garante autónomo que iba a poder vigilar que el gobierno estuviera cumpliendo con esos principios básicos, ¿no? Lo que hicimos en esta legislatura también fue adecuar el artículo 2 a lo que tiene el artículo 1 a nivel federal, que donde se expresa de manera íntegra el tema de la orientación sexual. Y aquí se prohibió la discriminación por orientación sexual, lo cual es un gran avance porque incluso a nivel federal dice por preferencia sexual. Y nosotros llevamos al siguiente plano al decir por orientación sexual, reconociendo que no es un asunto de preferencia ni de gusto, sino es un asunto natural, ¿no? de intrínseco de la persona. Y por ello no merece ningún tipo de discriminación. Ese fue un gran avance que, por supuesto, ya está contemplado en la ley contra la discriminación, porque la ley iba más adelante que la Constitución y ahora ya se emparejaron, por decirlo así. Esto abre la puerta a muchas cosas, pero sobre todo homologa a nivel federal. Los panistas tenían mucho miedo cuando lo aprobamos de que esto abriera la puerta a los matrimonios igualitarios. Es un tema que hemos traído desde diciembre del año pasado y ellos tenían miedo de que a partir de esta reforma ellos avanzaran, ¿no?, hacia el matrimonio igualitario. Lo que nosotros les decimos es que la puerta ya estaba abierta desde diciembre del año pasado, cuando la Corte determinó que en Oaxaca 3 matrimonios eran legales porque se había discriminado en el Código Civil. Entonces, ya la puerta estaba abierta, ya solamente era una cuestión de homologación. Lo que es cierto es que sí, de algún modo, abre una pequeña puerta a nivel estatal que no estaba abierta y habla de un reconocimiento que no se había dado porque hasta entonces, hasta el año pasado, estos eran temas que no se tocaban ni de los que no se hablaban. Y hoy se habla constantemente de eso, hoy se discute el matrimonio igualitario, hoy se reforma la Constitución y se incluye la orientación sexual como un tema de prioridad. El matrimonio inicia la discusión en diciembre. Inmediatamente después presentamos la reforma constitucional, es el artículo 120, que hoy dice más o menos, palabras más, palabras menos, dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para procrear la especie. Y lo que proponemos es que sea entre dos personas y se quite el asunto de procrear la especie, porque incluso en parejas de distinto sexo, el procrear la especie es una alternativa, no es una obligación. Entonces, proponemos que se haga mucho más progresista la redacción y mucho más adecuada a nuestro contexto actual, ¿no? La reforma requiere 20 votos, porque todo en el Congreso requiere 20 votos. Las izquierdas sumamos 13, con nuestros aliados más cercanos sumamos 17. No juntamos los 20 votos necesarios. Hasta donde hemos hecho la incidencia, es un tema que sí genera coincidencias en los de izquierda. Habrá uno o dos que no voten a favor, pero considerando que todos votan a favor, tenemos 17. Como tú dices, no todos votan, tenemos alrededor de 15 votos. Aunque hay priistas que también votan a favor de esto, ¿no? Que se sumaron, incluso hablo del diputado Manuel Agüero Tobar en particular. Él públicamente hizo una afirmación. El diputado del PSD también en público se sumó a la propuesta. Entonces tenemos alrededor de 17 votos, más o menos 17 votos, lo cual nos detiene la reforma, ¿no? Claro. Hemos planteado que es una reforma necesaria, no es una reforma de contento, porque es una reforma que la Corte ya habló y hoy en día nuestro artículo 120 constitucional es inconstitucional respecto al 2 o al 1 federal. Entonces, la Corte, si cualquier pareja hoy del mismo sexo en Cuernavaca decide iniciar un proceso de amparo, la Corte dictaminará al respecto y estaremos apoyándolos también en ese proceso, no sin antes agotar el tema del legislativo, ¿no? en el legislativo siempre es una olla de presión y se mezclan muchos temas, ¿no? Hoy se mezcló el tema del pacto hacendario con el tema de los derechos humanos. Ajá. El pacto hacendario ya va caminando, por suerte ya va caminando y hay mucha voluntad del PRI de caminar, no así del PAN, pero del PRI hay mucha voluntad y con el PRI podemos generar las mayorías necesarias. Lo que estamos esperando es que se destrabe el tema del pacto hacendario, ya termine de salir, para entonces poder entrar al debate de los derechos humanos, que será el debate inmediato. Y esto tiene que ver con este grupo del G13 que se sumó y que precisamente confundió, mezcló ahí los temas del pacto hacendario con los derechos humanos, en específico del matrimonio igualitario y de el derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo. Sí, como necesitas 20 votos para que salgan las cosas, si sumas tú 11, paralizas todo, ¿no? Claro. Entonces ellos sumaron 13, 8 del PRI, 4 del PAN y 1 del PSD. Entonces con esos 13 votos ellos paralizan todo, ¿no? Si bien ellos no consiguen tampoco nada, frenan todas las iniciativas que haya también de este lado. Entonces eso ha frenado un poco las cosas, hay que decirlo. Pero también se ha ido destrabando con el PRI, que tiene mucho más apertura para escuchar estos temas que se están discutiendo a nivel federal, que es un tema que su presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, pues está discutiendo a nivel federal. Entonces ellos tienen que acatar también esa línea o esa instrucción nacional. Claro. Entonces nosotros hemos trabajado ya muy bien con el PRI, con el tema del pacto hacendario, hemos ya separado los temas, incluso el pacto hacendario tiene subtemas, cada uno los hemos separado, cada uno por su contexto y su importancia, y ahora trabajamos en el plano de los derechos humanos. Yo espero que en septiembre estemos ya iniciando el cabildeo formal y viendo si tenemos o no tenemos los votos. Pues también hay que tomar una decisión hasta dónde vamos a llegar con el cabildeo. Claro. Y ver hasta dónde vamos a llegar si tenemos los votos o no. Oye, ¿y el PAN sigue legislando bajo preceptos personales, ¿no? Que tienen que ver con su religión? Ellos siguen teniendo sus dogmas de fe muy claros y muy sólidos, incluso en sus estatutos están marcados. Yo respeto, por supuesto que no coincido con ellos, respeto sus dogmas de fe. Creo que no podemos llevar nuestra fe personal al ámbito jurídico, al ámbito legal, pero bueno, así está sucediendo. La realidad es que ellos hoy son la tercera fuerza política, con 4 diputados solamente, y si bien pueden generar esta mayoría o estos consensos, más bien estamos buscando con las grandes mayorías, como con el PRI, trabajar de la mano y buscar un mejor futuro donde no haya discriminación, donde no haya respeto, donde haya reconocimiento de los derechos humanos. Y en el PRI, con el PRI, con no todo el PRI, pero con una parte importante, hay coincidencias. Y para la gente de afuera que no tiene como mucha idea de lo que sucede dentro del Congreso, ¿cuál piensas que sería la estrategia para sacar estos temas que están sucediendo? O sea, no podemos decirle a la gente vayan, porque bueno, estamos ocupados, ocupadas en hacer nuestra vida. Hay mucha gente que tiene jornadas de trabajo muy pesadas y que por supuesto no tiene interés más que de llegar a prender la tele y ver otras cosas que no sean para pensar. Pero ¿cómo sería la estrategia para sacar, y sobre todo tú siendo presidente de la Comisión de Juventudes, para sacar estos temas a la calle, para decirle a la gente que está viviendo todos los días discriminación, faltas de respeto, violencia institucional, ¿no? Que se da en la mayoría de los casos, o familiar, o en sus espacios de trabajo? ¿Cuál sería la estrategia? La idea es primero sensibilizar a la gente que es un tema de derechos humanos, porque luego brincan los temas de la familia y brinca el tema religioso, por supuesto, y la iglesia tiene mucha incidencia en esto. Sobre todo las parroquias más alejadas de la ciudad tienen muchísima incidencia, ¿no? Lo que primero hay que decirles es que no es un tema religioso, que es un tema de derechos humanos, que es un tema que nos afecta a todos, que si bien hay personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, los que somos heterosexuales también tenemos una afectación directa por eso, y que además tenemos la obligación de reconocerles a ellos un tema que no se les ha reconocido, ¿no? Cuando sensibilizamos a la gente, yo platico en las colonias con la gente, porque me cuestionan al tema, yo les platico que hay parejas que no pueden reconocer a su pareja de más de 20 años que falleció en un accidente, que falleció en un asesinato, porque no tienen personalidad jurídica, que no pueden entrar a urgencias o a terapia intensiva a ver a su pariente con el que llevan más de 20 años viviendo, porque no tienen personalidad jurídica, que no pueden heredar, porque las familias, a pesar de que abandonaron a su pariente por ser homosexual, a pesar de eso, reclaman la herencia, ¿no? Casos así, muy sensibles, nos ayudan mucho a acercarnos a la gente. Nos ayudaron mucho a explicarles que no es un tema que queramos nosotros destruir la sociedad, al contrario, queremos construir una nueva sociedad donde sean todos reconocidos, donde esas personas puedan llegar a la CEMEFO y reconocer el cuerpo de su pareja, donde puedan tener derecho a una pensión, puedan tener derecho a seguro social, porque a nivel federal el seguro social ya aprobó los matrimonios igualitarios, ya los reconoció, por los estados que ya lo tenían. Entonces, ya es un asunto que ya está caminado y que en Morelos por muchos años hemos ido muy atrás. Y esa sensibilización nos sirve mucho con la gente de a pie. Cuando podemos acercarnos a ellos en una colonia, en una reunión, y sale el tema, creo que lo más importante es llegar por esa parte, por la parte de sensibilización. Y además reconocer que en todos los estratos sociales, que en todas las colonias, que en todos los municipios de nuestro estado existe gente del colectivo de la diversidad sexual. Y entonces es también parte de empoderar a esas personas para poder llegar a incidir con sus tíos, vecinos y demás, ¿no? Yo sí les diría a quienes estén interesados en cabildear, en entrar a la ley, que busquen a su diputado de su distrito y le pregunten cuál es su postura, ¿no? Creo que está el Facebook, está el Twitter y demás, que nos permiten acercarnos un poquito más. Y si no, el Congreso está abierto también para que se acerquen y le pregunten. Yo no conozco a ningún diputado que les vaya a negar una respuesta, ¿no? Y si lo hacen, también está cometiendo una falta, ¿no? ¿Cómo se está llevando, sobre todo con este tema que pues ha sido un avance histórico, el que desde el gobierno del estado se hable abiertamente y sobre todo con un lenguaje correcto, incluyente, no discriminatorio al respecto del tema, que se instauró la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual y ahora pues hay varias instituciones, los institutos de las juventudes de los municipios, el estatal, el Instituto de la Mujer, o sea, hay acompañamiento, digamos, de diferentes instituciones? ¿Cómo se está dando la relación entre el legislativo y el ejecutivo para avanzar en estos temas? Siempre la relación entre dos poderes siempre va a ser una relación tensa por propio equilibrio que marca la Constitución. Entonces tampoco esperamos que sea de otro modo. Sí ha sido difícil en algunos casos, ha sido muy fácil en otros, ha sido muy enriquecedora siempre, eso sí, estoy seguro de eso, ¿no? El Ejecutivo ha planteado una política incluyente, una política de derechos humanos, ¿no? En el Congreso hemos estado haciendo eco, quienes somos del grupo de izquierda, de estas iniciativas, y por eso hemos presentado el tema de los matrimonios, el tema del Día contra la Discriminación, el tema de los vientres subrogados y demás, ¿no? Que son temas, a final de cuentas, de avanzada. El asunto al interior es que puede a veces causar mucha molestia que el Ejecutivo tome sus atribuciones constitucionales y vaya un paso más adelante que el Legislativo. El tema del Día de la Diversidad Sexual, por ejemplo, causó mucho escozor entre algunos diputados, porque aquí en el Congreso no se aprobó, y lo que hizo el Ejecutivo fue sacar un decreto de observancia exclusivamente para dentro del Ejecutivo, que eso lo permite hacerlo, y a partir de eso sacó una campaña. Y a algunos les ofendió eso, porque dijeron que porque ese Congreso había dicho que no, el Ejecutivo lo había hecho, porque el Ejecutivo utilizó las herramientas que están a su alcance. Y si nosotros el día de mañana recurrimos a la Corte para poder aprobar los matrimonios igualitarios, al final de cuentas es un recurso legal que la gente tiene a su disposición y que es parte del equilibrio de poderes. Entonces a veces estas relaciones son ríspidas, pero son de equilibrio, y a veces uno dice que no y el otro utiliza los mecanismos para decir que sí, ¿no? Y viceversa, también el gobernador le hemos dicho que sí a algo y el gobernador ha frenado algunas cosas, porque son los mecanismos, insisto, que tenemos para guardar el equilibrio. Sobre la ley sexogenérica, ¿no hay avance al respecto de eso todavía? Ni siquiera se ha presentado una reforma. Yo me comprometí con algunos miembros, algunos colectivos en particular, a trabajarla, pero en el tema del matrimonio y demás nos hemos estancado y no hemos preparado la reforma. La invitación sería que la preparáramos, ¿no? Preparar la reforma del Código Civil, me parece que es esencialmente en el Código Civil donde se puede permitir el cambio de la resignación sexogenérica y el cambio de nombre, ¿no? Bien. Sin pasar por todo el tema del juicio y de la explicación y todo eso. Y además siempre salvaguardando que no se haya utilizado esto con fines criminales, ¿no? Que también puede ser también el otro lado de la navaja. Okay. Pues muchas gracias. No sé si quieras comentar algo para finalizar. No, al contrario, pues estamos trabajando, insisto, en estos temas. Ha sido muy difícil porque sí levanta muchas ámpulas. Vivimos en una ciudad, en Morelos, todavía muy conservadora, pero más que conservadora, que no se le ha permitido abrir los ojos, que durante muchos años se le cerraron los ojos a propósito. Estamos a media hora de una ciudad con otras características progresistas y la gente se da cuenta de eso, y durante muchos años en el DF ha sido un trabajo de poco a poco, y hoy vemos una ciudad incluyente, una ciudad progresista, una ciudad que trabaja, camina y que respeta. Yo no pretendo que nadie que no quiera casarse se case, que dos personas del mismo sexo se casen por casarse, no. Yo pretendo que quienes quieran hacerlo tengan el mismo derecho que lo tenemos nosotros hoy, y quienes quieran divorciarse también tengan el mismo derecho, porque es el argumento más fácil que utilizan, ¿no? Pero es que se divorcian, pues sí, igual que los heterosexuales se divorcian, ¿no? Pero tienen el derecho, tienen la oportunidad de decidir si quieren casarse o no. Hoy en Morelos se les ha negado esa oportunidad y a media hora lo pueden hacer, que es lo más lo más frustrante de todo, ¿no? Porque aquí no podemos, ¿no? El tema de la adopción va a ser un tema que va a llamar mucho la atención, va a ser un tema que tenemos que discutir a fondo. Yo en lo personal creo que no hay matrimonios de primera y de segunda, yo creo que una vez que se abre la puerta para todos, pero estoy abierto a escuchar los posicionamientos. Creo que tenemos que velar por el interés superior del niño, sin duda, porque más así lo marca la Constitución, pero creo que va a ser el tema a discutir va a ser la adopción. Pues estaremos al pendiente de esto y muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, a sus órdenes.